Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y el tema de la semana, Pedro y los Gentiles, promete ser un tema de gran bendición. Tenemos un invitado especial que nos acompaña y que podrá ayudarnos a entender la misión de la Iglesia y cuán importante es que podamos nosotros contribuir para que las buenas nuevas se difundan. Bienvenidos. El tema de misioneros nos ha permitido reafirmar que la Iglesia fue organizada para servir y su propósito es de anunciar el Evangelio a todo el mundo. Así que llegamos al tema de Pedro y los Gentiles y hemos invitado a Teo Alor, teólogo de la Universidad Adventista de Colombia. Bienvenido, gracias por volver a estar con nosotros. Gracias, pastor. Y pues siempre me gusta mandar un saludo a la teleaudiencia. Dios les bendiga. Gracias por estar en este programa. Bueno, hablemos del marco histórico. Por supuesto. Pastor, a mí me gustó mucho la lección de esta semana. Yo creo que el término misional en la Biblia es portentoso. Dios encomendó a un pueblo a predicar su mensaje en los tiempos de necesidad. La Biblia dice en Hechos capítulo 1 y versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando sobrevenga el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El apóstol Pedro, si lo vemos abiertamente en la descripción de la lección, podemos encontrar que fue el primer apóstol en predicar el mensaje a los gentiles. También ayudó a restaurar a los débiles en la cultura y en los detalles que hacían daño a los nuevos conversos judíos. También, además, podemos decir que fue el mismo Pedro que en el Concilio de Jerusalén ayudó a entender que nadie queda exento en la obra de redención de Dios. Todos somos iguales. También fue el mismo Pedro que ayudó a la unidad de la iglesia primitiva de su tiempo, aunque también cabe recordar que fue este mismo Pedro que fue uno de los más inquietos de sus discípulos, adusto en su semblante y desafortunadamente traicionero, pero restaurado para la misericordia del Señor. Eso nos indica que a pesar de que Pedro tropezó y cayó, Dios pudo usarlo, puede usarnos a nosotros también. Puede usar a cada uno de nosotros hoy también. Y la sorpresa interesante es que encontramos a ese Pedro pescador, rudo, tosco, locuaz, ahora predicando en Pentecostés. Hablemos de ese momento extraordinario. Por supuesto, pastor. ¿Sabe? Quisiera resaltar no solamente el aspecto de su sermón, que prácticamente fue el impacto que ayudó a la conversión de muchos judíos que se encontraban dispersos en la diáspora de Jerusalén. ¿Sabe? Me llama también la implicación teológica del apóstol Pedro, ¿no? Porque su sermón tiene implicaciones proféticas que se mencionan en el Antiguo Testamento, que hacen acorde al plan de redención que él menciona acerca de Jesucristo, la persona de Jesús. Aquí vemos un activo y locuaz, como usted menciona, Pedro, activo en la obra que Dios había de desempeñar. Dios se encargó de imponer a este hombre bajo un ministerio, el cual se encargaría de que fuese líder para las naciones futuras, aunque Pedro tuvo que encargarse primariamente del mensaje al mundo, porque nosotros sabemos que después viene Pablo con un mensaje poderosísimo para los gentiles, para todas las personas, para los griegos, pero Pedro fue aquel propulsor de ese mensaje. Quizás podemos decir que le tocó un poco más duro porque fue el que comenzó esta labor. Y aunque Pedro abrió el camino para que el Evangelio entrara a algunos países, que fueron 15 aproximadamente, él se encargó también de ayudar a que ese mensaje de salvación llegara a muchas personas del medio cercano oriente de su época, y es aquí cuando nosotros vemos el poderoso mensaje que Dios tiene para el mundo. Nosotros hoy también tenemos un mensaje poderoso al mundo, aunque sabemos, pastor, que el Señor se encargó de abrir el entendimiento de todas esas personas que escucharon el mensaje y quedaron maravillados de él. La Biblia dice que también Dios se encargará en el tiempo final de hacer ese mismo acto portentoso. Y qué interesante saber en la lección que Pedro estaba receptivo a la conducción divina y solo así podemos hablar ahora de Cornelio y su conversión. ¿Cómo es que ocurren los hechos que permiten que Cornelio y su familia conozcan del Señor? Pastor, yo creo que la intervención divina siempre será el mayor motor en la vida de un cristiano. También me gustaría mencionar antes de ese detalle que en verdad es necesario para entender este término de proyección misional en el mensaje de la Biblia, me gustaría mencionar antes, pastor, algunos aspectos de la vida de Pedro. ¿Sabe que Pedro realmente fue un hombre necesario para el mensaje de su iglesia. Y es aquí donde yo quisiera mencionar, pastor, que si Dios pudo utilizar a un Pedro, que a pesar de sus caídas, a pesar de sus fracasos, Dios también puede utilizar a cada uno de nosotros para dar ese mensaje al mundo. Aunque Pedro contradijo a Jesús acerca de su muerte, recuerda que trató de convencerlo para que no muriera, que no muriera. Y Dios le dijo, apártate de mí, Satanás. Fue también este mismo hombre, pastor, que desapercibió la mirada de Jesús y se hundió en las olas. Fue también este mismo hombre, pastor, que cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y fue también este hombre que se quedó dormido en el Getsemaní. Y fue además el que lo negó y tuvieron que perdonarlo y darle una segunda oportunidad. Y no desaprovechó esa segunda oportunidad para nada del mundo. ¿Sabe, pastor? Las experiencias de Pedro tuvieron un impacto importante sobre su ministerio. Es por eso que nosotros hoy también en día nos ponemos a pensar un poco acerca de ese proceso. Hoy en día, pastor, las circunstancias de la vida, las necesidades de ese Dios amante, latente, poderoso, que podamos verlo explícitamente actuando en favor de nosotros, ¿puede realmente convertirse en bendición para nosotros? Yo creo que sí, pastor. Desafortunadamente me he puesto a pensar que en las tragedias humanas, en el dolor y el sufrimiento, es cuando más dependemos de Dios. Y Pedro, pese a todos estos infortunios, supo sacar lecciones para cambios en su vida. Bueno, la lección, Teo, nos revela que cuando hay gente sincera de corazón, que ora, que eleva oraciones, que derrama lágrimas en busca de luz, Dios las coloca en contacto con los que tienen la verdad. Sí, por eso hay un golfo extremadamente marcante entre la figura de Pedro en los evangelios y en el libro de Hechos. Nosotros sabemos que el Pedro joven era un hombre parroquial, un hombre íntimamente eclesiástico, miraba todo conforme a las tradiciones de su época y tenía una visión limitada acerca de lo que Dios quería hacer para el mundo, el mensaje final. Por eso encontramos que ya el Pedro mayor, el Pedro más maduro espiritualmente, tenía una pasión por la misión. Y es por eso que jamás desaprovechó esa circunstancia. Y es aquí donde entra el personaje Cornelio. ¿Cómo es que Dios se encarga a través de una revelación mostrar el mensaje a una persona que, si podemos decirlo, en la cuestión cultural de su época, no hubiese recibido este mensaje? Y es aquí cuando hablamos de Cornelio, un centurión romano, un hombre que no estaba inmerso quizás para la cultura judía en los planes de redención para su pueblo. ¿Quién era realmente Cornelio? Era un soldado romano que tenía a su cargo centenares de personas para la lucha. Pero a pesar de todo, este era un hombre que era temeroso del Señor. ¿Y sabe qué dice la Biblia acerca de su persona? Dice que en el libro de Hechos, en el capítulo 10 y en los versículos 1 y 2, me gustaría leer para que nuestra teleaudiencia pudiese contextualizar en este pensamiento, que había un hombre en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y el autor dice que él además reunía a su familia, oraba, era generoso con los necesitados. Era un hombre de unas características súper especiales. Es decir, que a su nacimiento y sus cuestiones de la vida cotidiana, era un hombre que creía en el Dios de los judíos. Y sabe, la relación entre los judíos y los romanos no era la más cordial en el tiempo de los hechos. Incluso, pastor, es extraña la descripción que se hace acerca de su persona. Un hombre piadoso, temeroso de Dios. Y me llama mucho la atención el hecho que el autor Lucas solamente hace una segunda mención como un hombre piadoso en el libro de Hechos, en el capítulo 22 y en el versículo 12, sobre la persona de Ananías, un hombre temeroso, piadoso del Señor. Y es aquí donde nosotros hablamos, realmente en el plan de Dios, toda aquella persona que quiere escuchar el mensaje de salvación, ¿es apto para ella? ¿Cada uno de nosotros podemos expresar ese mensaje a aquellas personas que están ávidas de escuchar el mensaje de Dios? Yo creo, pastor, que el ejemplo de Cornelio es suficiente para entender ese concepto. Por eso, aunque este hombre se encontraba en Cesarea y no en Jerusalén, llama la atención que en la hora de las oraciones diarias en el Corban Tamid, que era precisamente las oraciones diarias del sacrificio continuo, se encontraba orando a Dios, y es cuando Dios le sorprende y se encuentra con él y le dice, tus oraciones han sido contestadas. No, y revela el relato que él estaba abierto a las impresiones divinas, y cuando Dios consideró envió su mensaje, pero hablemos de un Pedro que no quiere tratar con gentiles. ¿Cómo es que Dios le presenta la necesidad de darles un lugar a ellos? Por supuesto, sabe que mientras los enviados del Cornelio iban al encuentro con Pedro, el Señor se estaba encargando de preparar a Pedro para recibirlos. Y es por esa razón que hasta ese momento solo Pedro había administrado a judíos y a samaritanos, una mezcla entre judíos y gentiles, ¿no? Pero nunca a romanos, pastor, nunca a romanos, los cuales se les consideraba impuros. Y no era por una cuestión racial, ni tampoco porque se les pensara que eran sucios físicamente, sino era una cuestión ritual. Por eso es que los judíos, al no querer contaminarse, trataban de abstenerse de tener contacto con estas personas porque el proceso de purificación era muy largo y Pedro estaba en esta situación. Y vale la pena que ante la visión que Dios le da a Pedro dos veces de un lienzo con toda clase de animales, algunos piensan que era que estaba hablando de la dieta, pero vale la pena porque habrá la pregunta ahí indudablemente en la lección y bueno, ¿y qué era lo que quería el Señor enseñar verdaderamente? Pero qué tal si mejor cada uno de nosotros, igual que nuestros televidentes, vamos al libro de Hechos y andamos un poquito más acerca de él. Hechos capítulo 10, versículos 9 y 10. Leo para ustedes, dice la Santa Biblia, y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, que era más o menos al mediodía, pastor, cuando pues se disponían las personas a almorzar, ¿cierto? Y dice la Santa Biblia que, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, versículo 11, y vio que el cielo fue abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a los cuatro puntos era bajado a la tierra, versículo 12, en el cual había de todos y los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Notamos que el mismo versículo ayuda mucho porque un Pedro que dice que nunca ha comido nada inmundo, ¿no? No se trataba de eso, pero ¿de qué se trataba realmente? Mire, pastor, Dios utiliza la circunstancia de la vida para llamar a cada uno de sus hijos. Y cuando hace mención a este versículo, no habla acerca de aspectos alimenticios, que nosotros sabemos que en el libro de Levítico se encarga de hacer una referencia amplia acerca Levítico de los aspectos, 11. Así es, acerca de los aspectos del consumo del hombre, que se les considera inmundo y cuáles eran actos para el consumo humano. Aquí lo que se hace, pastor, referencia es al acto mismo de que Pedro debía de quitar ese paradigma de su cabeza. Todas las personas entran en el plan de salvación. Yo lo mencioné creo en una lección pasada. Nadie queda por fuera en el plan de redentor del Señor. Y importante porque la misma Biblia aclara el hecho y la realidad de las cosas, ¿no? Cuando dice que Pedro comprende que Dios no hace excepción de personas. Pero hablemos de Pedro y la misión para cerrar, dado que nos queda poco tiempo. Mire, pastor, yo creo, créete o valor, que Dios en el tiempo final se encargará de derramar su Santo Espíritu para que hombres comunes como usted y como yo podamos predicar ese mensaje de salvación. La vida de Pedro es un ejemplo claro de la misericordia del Redentor Jesucristo. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento tenemos algo de Pedro en nuestras vidas, pero pese a cada uno de esos infortunios, Dios se apiada de nosotros y nos incluye en el plan de la predicación de su mensaje. Y la misión es tan grande que, aunque no alcanzamos a tocar a fondo el tema del decreto de Jerusalén, sabemos que la gente que se preocupa, los misioneros que viven la misión, saben que hay cosas que son temas centrales y que hay otros que nada ayudan para la fe. No podemos pasar tiempo y tiempo hablando de cosas que no tienen que ver con salvación cuando la misión es lo más importante. Predicar el mensaje de Jesús. Gracias, Teo, por acompañarnos. Ha sido un placer. Como siempre, pastor, muchas gracias. Bendiciones para todos. Ustedes que nos acompañan siempre, cada semana, muy fieles, no solamente disfrutar en lo personal de la lección, sino con su familia, con la iglesia, muchísimas gracias. Cada semana hacemos un análisis especial. No olviden, pueden descargarlo para su iglesia. Tenemos el aplicativo STV que puede ayudarles para que donde ustedes vayan en sus móviles o tablets puedan tener la lección. Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos. el rey que se aproxima.